produjo el regreso de Almendra, a fines de 1979, Jorge Pistocchi abandonó la revista, en desacuerdo con el hecho de que una revista fuese a su vez impulsora de un espectáculo. Fundó una publicación de corta vida llamada SAF y luego la revista Pan Caliente, que ya de una manera casi artesanal, llegó también a ser una voz muy importante, pese a los manejos turbios de la distribuidora de revistas, que llevó a Pan Caliente a la quiebra, a finales de 1981. Fue allí cuando los músicos organizaron lo que se llamó el Festival Pan Caliente, para sacar una idea adelante. Tal vez ese festival sintetizaba lo que estaba pasando en ese momento con la música. El volante, diseñado por Resorte Hornos, aquel artista del Expreso, también de Pan Caliente, decía: este festival es posible gracias al apoyo de músicos y distinta gente que puso el hombro desinteresadamente para que la revista Pan Caliente siga adelante. Hacer periodismo en forma independiente en estos días no es cosa fácil, principalmente por las dificultades económicas que se multiplican en cualquier proyecto editorial que no haga concesiones en su contenido. Esta experiencia no es nueva para los que hacemos este pan. Por estos mismos motivos, otros sueños cayeron a tierra, y si esta vez surge una salida, es por ese puro amor que mencionamos al principio. Organizar este encuentro fue algo complicado, ya que este no es nuestro oficio. Así que pedimos que colaboren en todo lo posible para ayudarnos a salvar dificultades y hacer de esto una fiesta para todos. Si todo sale bien, los primeros días de marzo volveremos a encontrarnos. Gracias. Se realizó el sábado 2 de enero en el Club Excursionistas. Como escenario, dos acoplados de camiones unidos. Y participaron solamente, para que la revista pudiese seguir adelante, muchísimos músicos: Mía, Alberto Muñoz, Los Abuelos de la Nada, León Gieco, La Fuente, Lito Nevia, Alejandro Medina, Lerner, Piero, y una banda que subió al escenario y provocó un pequeño escándalo, como por ejemplo que una de sus bailarinas quedase totalmente desnuda frente a la audiencia. Esa banda, que hacía su primera aparición masiva, se llamaba Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota. Mi amor, la libertad es fanática. Ha visto tanto hermano muerto, tanto amigo enloquecido, que ya no puede soportar la pendejada de que todo es igual. Y es igual. Mi amor, la libertad es fiebre. Es oración, partido y buena suerte. El estadio estaba repleto y las arcas vacías. El señor Oreja se había encargado de hacer las entradas fotocopiadas, poniéndoles a cada una su firma, pero todo eso fue falsificado, y en Barrancas de Belgrano muchísimos revendedores las vendían. El festival fue un éxito, la recaudación nula. Mujeres incómodos coleccionables. Métodos para seducir mujeres. Uno de los tantos males necesarios. El método de la violencia, el de la indiferencia, el de que hoy te quiero, pero mañana te pateo. Todo esto se dice con una careta sobre otra igual, tratando de ocultar a esa cara de zorro. Métodos para seducir mujeres, para tapar tantas inseguridades. Método de la sonrisa con mucha, mucha gomina, el de ser muy sensible o tener un convertible. Y todo esto se dice con una careta sobre otra igual, tratando de ocultar a esa cara de zorro. Porque el anterior, todos te retas, que otra cosa esperabas vos. Están los que prometen un futuro a todo confort y te enseñan el himno para que vivas lo que no puede ser, nunca, nunca será, por más que lo trates. Lo que no puede ser, nunca, nunca será, por más que lo trates. También salen conjuntos nuevos como Suéter, de quien hemos escuchado uno de los hits de 1981, Métodos, formado por Miguel Zavaleta, Gustavo Dones, Juan del Barrio y Jorge Minizales, que junto con los Abuelos de la Nada y Virus aportaron otra mirada al movimiento de rock. Algunos los catalogaron como música divertida, una manera de dar un poco de alegría y energía a la escena local. Y otro de los grupos que surgió fue Virus, de los hermanos Moura. También en el mismo estilo, con letras irónicas y divertidas, en la que con juego de palabras se criticaba al rock nacional que se había de alguna manera institucionalizado, arreglos complejos y pegadizos. No es que no tomase en contacto con la realidad, ya que 3 años antes, Jorge Moura, hermano de Federico y Marcelo, había desaparecido tras el secuestro de un grupo de tareas en 1977. Virus, 1982, El Banquete. Se ha autorizado